He titulado esta charla Amor o Adicción y quiero comenzar con una imagen. En algunos lugares de las selvas americanas hay una planta parásito y caníbal que consume los árboles donde se arraiga. Se la conoce como Ficus estrangulador. Cuando algún mono o murciélago deposita en una rama alta de cualquier árbol junto a sus excrementos una semilla de este Ficus, esta comienza a germinar echando raíces que van bajando, buscando la tierra y envolviendo el árbol huésped. Mientras crece, va encerrando y ahoga el árbol, el cual finalmente muere, se pudre y ahueca. En la selva se ve el espectáculo de estos árboles huecos y muertos. En ellos ha cobrado vida la planta caníbal, que los nativos llaman con mucha razón matapalo. Esta creo que puede ser una adecuada descripción de cualquier adicción que se adueña del carácter y de la psicología de una persona, carcomiéndola hasta no dejar de ella más que un vacío interior rodeado de una cáscara compulsiva. Conocemos muchos tipos de adicciones. Yo quiero referirme solamente a una, y es el uso desordenado del sexo, el cual, a pesar de lo que puedan decir quienes están en contra de este tema, también puede desembocar en una adicción. Y puede afectar a todo tipo de personas, incluso personas consagradas. Un par de testimonios nos pueden servir para encuadrar la gravedad del tema, o el dolor del tema, si quieren mejor. Un muchacho de 21 años me escribía hace poco tiempo. De a momento soy consciente de que esto me enceguece por completo de lo bello de la vida, de la luz, pero igual siempre caigo. Una chica de 26 años, que se sentía impulsada a tener relaciones con hombres casados, se refería a su comportamiento diciendo, yo no sé cómo detenerme. Un adicto a la pornografía, de unos 40 años, casado, con hijos, a quien su vicio había llevado al divorcio, me escribía hace mucho tiempo, mi sexualidad me causa tremenda culpa, me siento sucio, tengo rencor y creo ser un mal padre. Otro adicto de la misma edad con problemas de homosexualidad, que creía amar a su esposa y sufría por su doble vida, afirmaba, definitivamente esto me hace sentir muy solo, a veces hasta despreciable conmigo mismo, siento un vacío grande. En verdad me siento desesperado. A lo largo de estos años, los testimonios que he recogido sobre este tema se podrían multiplicar hasta el cansancio, pero casi siempre son en términos similares a estos que he leído. Algunos pueden ser incluso mucho más dramáticos. La realidad de la adicción sexual puede cifrarse en la respuesta que una persona esclavizada por el sexo dio a una pregunta que yo le hice. Le pregunté, ¿qué sientes? Y su contestación fue esta, frustración y tristeza. Voy a dividir esta charla en varios puntos, aunque todos breves. El primero de ellos es el problema. El problema de la adicción sexual, que deberíamos llamar más propiamente dependencia de comportamientos sexuales desordenados, crece en nuestros días de manera alarmante, entre otras razones por la enorme difusión que tiene la pornografía y las ofertas sexuales por Internet, lo cual ha sido calificado por un autor como la crack cocaína de la adicción sexual. Este drama afecta a personas de toda edad, sexo, condición social, personas consagradas, personas laicas, y se pueden incluir incluso numerosos niños, ya que el segmento más grande de consumidores de pornografía por Internet es el grupo que se encuentra entre los 12 y los 17 años, si tomamos en cuenta los datos que daba en el año 2001 Patrick Carnes y otros autores que escriben un libro clásico sobre el tema titulado En las sombras de la net, de la web. La adicción sexual tiene muchas caras. Las más extendidas son la adicción a la pornografía y a la masturbación, que a menudo van juntas. Pero también afecta otros comportamientos, como la homosexualidad, la prostitución, los porno shows, formas antinaturales de sexo intramatrimonial, el exhibicionismo, el voyerismo, el incesto, la violación, la pedofilia, la pederastia, etc. Se vinculan con la adicción sexual también otros tipos de adicciones que pueden tener como componente el ejercicio de la sexualidad, o bien conductas relacionadas con malas interpretaciones de la naturaleza del amor. Me refiero a lo que se conoce como adicción al romance, en el cual la persona está esclavizada por su afición a seducir a otros y vivir romances novelescos en su fantasía, y también a veces en la realidad, y la adicción a establecer relaciones dañinas o compulsivas. En estas últimas, la atención de la persona adicta está absorbida por una especie de necesidad compulsiva de compañía y el miedo patológico a ser abandonadas, a pesar de que ésta resulte gravemente nociva para sí misma por causa de la violencia física o moral, la humillación que a menudo acompaña este tipo de relaciones. Como vemos, por lo tanto, el campo en el cual puede desenvolverse la adicción sexual es enormemente grande y variado. Segundo punto, la adicción es una esclavitud. Las adicciones sexuales son adicciones propiamente a la lujuria, no al sexo. El sexo es algo bueno y querido por Dios, pero dentro del marco ordenado del matrimonio y abierto a la vida. Todos estos comportamientos que nosotros acabamos de mencionar pertenecen entonces más bien al campo del desorden sexual, es decir, de la lujuria. Dejemos en claro que no todo comportamiento lujurioso es una adicción. Puede desembocar en este problema porque la lujuria es el uso desordenado de la potencia venérea que está ligada con el instinto de conservación de nuestra especie. Y por tanto, es la alteración de una función primitiva y vital de la naturaleza, ligada a una enorme capacidad de placer, precisamente en función de garantizar la conservación de la especie. En los animales, al estar regulada exclusivamente por el instinto y por los períodos de celo, no existe el peligro de generar una desviación, porque la inclinación sexual se despierta y se apaga según los períodos del celo. Pero en el ser humano no está ligada a determinado período, sino que debe ser regulada por nuestra libertad. La inclinación sexual puede despertarse por eso en cualquier momento, sea por un más o menos remoto origen instintivo, sea a través de la fantasía, o bien por el ejercicio libre de la voluntad. Pasa a convertirse en una adicción al escapar al dominio de la persona y, por tanto, al dejar ésta de ser libre respecto de este ejercicio. De ahí entonces que adicción significa propiamente inclinación compulsiva hacia un objeto o acción. Ocurre otro tanto con los otros instintos básicos. El instinto de supervivencia, cuando se deforma o cuando no madura, degenera en egoísmo, ambición, despotismo, violencia. El instinto religioso, cuando se desvía de su centro de equilibrio, se puede tornar en superstición, credulidad, búsqueda morbosa de lo mágico o incluso hasta de lo demoníaco. Por este motivo, cuando estamos frente a una verdadera adicción, ésta anula la razón, destruye la libertad y la esclaviza. Toda adicción se trata de un deseo posesivo, es decir, su punto de referencia es mi propio yo. Quiero algo, esto puede ser un placer, que lo produce quizá el alcohol, una sustancia tóxica como la droga, o bien un comportamiento sexual. Quiero un placer para mí. Es pues autorreferencial, profundamente egoísta. Toda adicción es destructiva porque es despersonalizante. El adicto termina viviendo para aquello que lo ata y que exige la inmolación de todo lo que uno tiene y ama, incluso la familia, la profesión, el trabajo, los proyectos, los ideales, la vocación e incluso la vida misma, como puede verse, por ejemplo, en los drogadictos los alcohólicos y muchos otros tipos de adictos. Por todo esto, la adicción siempre es algo doloroso y humillante, como reconocerá cualquier persona que haya trabajado con este tipo de enfermos. La adicción no es amor en el sentido humano y elevado de esta palabra, es todo lo contrario. Las descripciones que los adictos hacen de sus compulsiones, de hecho, no corresponden en nada a la definición y a la naturaleza del amor. De un adicto puede decirse que ama el sexo solo en un sentido metafórico y abusivo, del mismo modo que podríamos decir que un alcohólico ama el vino o un jugador compulsivo ama las apuestas. Esto no es amor, sino absorción, compulsiva incluso, de parte de un objeto o de un comportamiento. El amor humano es en realidad una perfección, concretamente es la perfección de la libertad. Cuando nosotros amamos, somos más libres, porque el amor nos da la capacidad de dar algo nuestro, de desprendernos, lo cual supone posesión y facultad de disponer de nuestras cosas. Yo puedo dar lo que tengo, puedo dar aquello que poseo. El amor es donación, no apropiación. Es capacidad de salir de sí, de vivir la generosidad, de comprometerse y mantener los compromisos. Es una fuerza personalizadora del ser humano. Quien ama verdaderamente crece como hombre o como mujer, madura, se perfecciona en la medida que más ama. El amor siempre es un movimiento pleno, plenificante, gratificante, aunque siempre exige grandes sacrificios. Son sacrificios que dan fruto. En cambio, en la lujuria faltan los elementos propios del amor. O bien falta la entrega de sí a otro, por ejemplo, en la pornografía, en la masturbación, o falta el compromiso definitivo con la otra persona, como en la fornicación, o se excluye el fruto del amor, como ocurre en la anticoncepción, o carece de verdadera complementariedad, como ocurre en la homosexualidad, o produce daños en el otro, como en el abuso, la violación, la corrupción. Toda forma de lujuria elimina algún valor propio del amor. La masturbación prescinde del otro real. La fornicación, el adulterio y el concubinato dejan a un lado el matrimonio como compromiso pleno, total, definitivo. El aborto y la anticoncepción eliminan al hijo. La homosexualidad excluye la alteridad. Tercer punto. El ciclo de la adicción. La adicción sexual actúa en forma de circuito esclavizante, como cualquier adicción. La persona adicta, por ejemplo, a la pornografía o a la prostitución, es víctima con mucha frecuencia de una obsesión o preocupación obsesiva. Es decir, es asaltado por una idea que lo perturba, una compulsión o un deseo irresistible, ya sea de ver pornografía o de mantener relaciones sexuales o de realizar algún acto sexual. Los motivos que despiertan o disparan esta obsesión pueden ser los más diversos. Quizá al principio ha sido un estado de ánimo deprimido, una humillación, una ansiedad, un rencor o el miedo, todos estados que pueden impulsar a la persona a una búsqueda desesperada del placer o de acallar estos sentimientos negativos. Pero más adelante pueden volverse disparadores las cosas más triviales: un sonido, una imagen vista al azar mientras se caminaba, el transitar por determinadas calles o zonas donde otras veces uno ha realizado sus actos, una escena en un film o simplemente un horario en el que habitualmente esta persona adicta realizaba sus comportamientos sexuales. Cuando la adicción está avanzada, estos disparadores pueden actuar de la manera más inesperada. Cuando se ha cedido a esta obsesión, es decir, la persona consciente en la búsqueda del placer para calmar esta ansiedad que lo carcome, comienza una verdadera cacería, es decir, un proceso o una serie de acciones que conducen al acto del que esta persona espera, ya sea el placer o por lo menos la sedación de su ansia. Estos pasos se ejecutan por parte del adicto de una manera establecida y precisa, como si fuera un auténtico ritual religioso, como dice un estudioso del tema. En algunos casos el adicto busca la hora adecuada, prepara las cosas, puede ser que vigile si está solo, cuide la iluminación del ambiente para que sea sugestiva, enciende a veces la computadora, etc. Cada adicto y cada adicción va forjando un conjunto de movimientos rituales. Hay adictos a la masturbación y a la pornografía que pueden pasar 4 o 5 horas consumiendo pornografía y alimentando su fantasía hasta consumar su acto. Considero que este extraño paso se debe a que las anteriores experiencias del adicto ya le han demostrado el carácter extremadamente fugaz que caracteriza esta, llamemos, embriaguez del placer sensible. Esta va a ser efímera y huidiza, y nada puede prolongarla, y él ya lo sabe. Llega en un instante, y en un instante se va, dejando un sabor a poco y nada, sin satisfacer ciertamente las expectativas que se habían puesto en ella. Por eso, al ser incapaz de extender el placer, el adicto procura estirar los pasos previos que van excitando su imaginación y su deseo voluptuoso en medio de este ritual, que termina irremediablemente otra vez más en una frustración. Parecerían compuestos para este espectáculo aquellos versos de uno de los inmortales sonetos de Lope de Vega, que dice así: «Oh, siempre aborrecido desengaño, amado al procurarte, odioso al verte, que en lugar de sanar abres la herida, pluguiera Dios duraras dulce engaño, que si ha de dar un desengaño muerte, mejor es un engaño que da vida». Fijémonos, son fuertísimas estas palabras, ¿no? La persona que aquí describe Lope, que de alguna manera, digo, análogamente se puede aplicar a todo adicto, es una persona que termina deseando vivir más en el engaño que en la verdad, porque el engaño le puede prometer un placer que es exuberante. La verdad, los hechos, cuando llega el placer, esto en realidad se demostrará totalmente efímero. Si nada externo se interpone a esta cacería, por ejemplo, que de pronto alguien lo descubra, el adicto termina por consumar su acto y alcanzar este efímero momento de placer, el cual, como ya hemos dicho, solo dura un instante. Después de esto se produce una especie de retorno a la normalidad, es decir, bajan los niveles de excitación y las pulsiones se tranquilizan. Todo esto es un proceso químico. Pero esto abre paso a un nuevo momento de este ciclo, que es el torbellino de emociones negativas, entre las cuales debemos destacar intentos de justificarse. La persona necesita una justificación. Bueno, todos lo hacen, o pensará, hubiera sido imposible evitarlo, o quizá piense que ya no podía más, o que se comprende que una persona en mi situación obre así, etc. Buscará justificaciones. También aparecen sentimientos de culpación, o sea, echarle la culpa a otros, quizá a los padres por haberlo abandonado, si esta es su historia personal, a su cónyuge por quizás no ser más comprensivo, a sus compañeros por dejarlo solo, a su jefe de trabajo por haberlo humillado, todas las cosas en las cuales él pueda pensar que hay una causa de esto que ha hecho. A veces incluso puede culpar al mismo Dios por no haberlo impedido, por haber permitido esta situación. Lo cierto es que el adicto quisiera que otro compartiera la responsabilidad de ese acto que a él lo degrada. A esta culpación siguen o acompañan otros sentimientos, remordimientos, vergüenza, más por el estado en que ha caído que por lo que ha hecho, con frecuencia también desesperación e impotencia, o sea, el hecho de darse cuenta de que no puede salir de este problema, y, sobre todo, numerosas promesas. Esta ha sido la última vez. Bueno, nunca más voy a hacer esto. No volveré a este lugar. Y tantísimas otras promesas que se hace todo adicto. Pero todas estas emociones no hacen otra cosa, en realidad, que mantener la atención focalizada en el objeto de su atención. Nuevamente acá estamos ante la persona preocupada, es decir, aquello con lo cual había empezado el movimiento, este círculo de esta búsqueda del placer, vuelve ahora a presentarse de otra manera. Nuevamente está entonces, decimos, obsesionada con este tema. Y muchas veces esta obsesión, esta angustia que lo invade, es el desencadenante de un nuevo ciclo. Cuarto punto, el caldo de cultivo y los disparadores. Ahora bien, vayamos más profundo en el problema adictivo. ¿De dónde nace una adicción? Esta no es un producto que surja de la nada. Por el contrario, se enraiza en un caldo de cultivo compuesto por una o muchas falsas convicciones que conforman una especie de sistema de pensamiento potencialmente enfermizo. Los cauces por los cuales una persona determinada llega a este estado son tan diferentes como las circunstancias vitales en que cada uno le toca vivir. O sea, cada persona tiene una historia y tiene un camino distinto, quizá, por el cual llegó. Esos caminos pueden ser parecidos, pero nunca van a ser iguales. Pueden haber influido situaciones biográficas muy dolorosas, como el nacer en una familia disfuncional, el haber sufrido el abandono paterno o materno, el haber padecido maltrato y violencia o incluso abusos sexuales de parte de mayores. En algunos casos puede haber influido notablemente deficiencias educativas, como una mala o una insuficiente instrucción religiosa. Con mucha frecuencia se mezclan los malos ejemplos recibidos en la infancia. A veces la culpa no la tienen los demás, o estos no tienen toda la culpa, sino que se trata de personas que se han cerrado sobre sí mismas, forjando una caparazón de egoísmo. En todo caso, sean cuales sean los escenarios en que les ha tocado vivir a los adictos, estos se han forjado de una manera o de otra determinados sustratos culturales en los cuales son claves estas cosas: la falta de sentido de la vida, la incomprensión de la función que el dolor y el sufrimiento tienen en la vida de una persona, el sentimiento de abandono y de soledad, o de aislamiento, quizá complejos de inferioridad, ignorancia o falta de inteligencia de la paternidad divina e incluso de la paternidad humana, y otras cosas por el estilo. Y como dice el dicho, de tales polvos, tales lodos. A partir de estas ideas subterráneas, una persona comienza a elaborar y a regirse por juicios y criterios erróneos. Por ejemplo, piensa que nadie podrá jamás amarla por lo que ella es, o por los antecedentes biográficos que carga sobre sus espaldas. Quizá no crea en la estabilidad del matrimonio, o piense que Dios no puede tener interés en ella, o que ella no sirve para nada. O bien, puede ser que se forje la idea de que el sexo es un pasatiempo sin responsabilidad, etc. Todo esto alimenta miedos, miedo a entregarse, a darse totalmente a otra persona, miedo a no encontrar amor para toda la vida, también recelos, recelos de los demás, a veces como consecuencia quizá de haber sido abusado, de haber sido abandonado. El mejor muestrario de este tipo de ideas me lo hizo llegar un joven que se sintió identificado con estas cosas en una conferencia que di hace muchos años atrás, el cual me pasó una poesía que él había compuesto pocos años antes y que había titulado Vacío, y que dice así: en mi mundo ya no hay luces, las veredas son muy frías, las miradas son de piedra, ya no existe el porvenir. Yo me siento en una tumba y sin luz, no ven mis ojos, los momentos son de asfixia, no podré sobrevivir. En mi alma hay una pena que no sé cómo extinguir, como el fuego va quemando mi esperanza de vivir. y no encuentro mi refugio. Busco luces por seguir y no encuentro más que penas que me incitan a morir. Corro y corro tras la nada, corro y corro y sigo aquí, esperando a que regrese lo que nunca ha de venir. Y el vacío me consume, ya no sé qué hago aquí, mas yo vaya donde vaya, sé que no me iré sin mí. Y la lucha se hace ardua, y las llagas arden penas, y las lágrimas no hay luces. ¿Cómo haré para seguir? Siento el hielo aquí en mí. Pensamientos dañinos de este tipo crean un estado de vulnerabilidad, porque una persona abrumada de tales pensamientos tiende instintivamente a huir de su agobio o de su aburrimiento interior. Precisamente en su afán de escapar de su angustia, en algún momento puede ser que descubra, quizá de forma casual, un camino veloz y fácil para hacer callar, al menos por un instante, este vacío interior. He conocido personas alcohólicas que empezaron a depender de la bebida porque un día en que tomaron unas copas de más, experimentaron que el mundo de hastío y sufrimiento en que vivían se había eclipsado durante unas horas. Lo mismo les ha ocurrido a otros con la droga o con el sexo. Más tarde, la tentación de volver a repetir el mismo camino hacia ese eclipse de la conciencia se hizo cada vez más fuerte, hasta que llegó a ser imposible dejar de repetir la experiencia, incluso una vez que ésta empezó a mostrarles otra cara, es decir, a mostrarles que ella también los hacía sufrir. En esta situación, que es la de tantas personas, cualquier cosa puede terminar por convertirse en un disparador para comenzar esta fuga de la realidad por medio de un comportamiento altamente adictivo. Quizá una tentación muy fuerte, quizá una desgracia, o un estado triste, melancólico, quizá un fracaso considerado como insuperable, o tantas otras cosas. El hecho es que esto es lo que despierta esa obsesión de la que hablábamos antes, y ahí comienza entonces ese ciclo, esa cacería, esa búsqueda desesperada del placer, y ese mar de sentimientos que se agolpan en la persona cuando ese placer ha dado paso fugazmente, ¿no?, a ese mar de emociones tremendas y dañinas que vuelven a la persona a otra vez a un estado de obsesión, y así el ciclo se repite una y otra vez. Quinto punto, algunas aclaraciones. Ante todo, digamos que toda adicción es algo penoso y esclavizante, es decir, ningún adicto es feliz. Si alguno lo dice, está mintiendo. En segundo lugar, no podemos plantear en términos generales cuál es la responsabilidad que un adicto tiene respecto de su adicción. Esto es algo que solo puede considerarse caso por caso. Hay adictos que son plenamente responsables de su situación adictiva porque ellos han entrado libremente en este modo de vida sabiendo a lo que se exponían. Pero otros han vivido quizás situaciones dramáticas de abuso, de abandono, de falta de consejos adecuados, por lo que fueron introduciéndose en este camino sin conocer plenamente la gravedad de sus actos. Ahora bien, en cualquier caso, todo adicto, sea responsable total, sea responsable a medias, o quizá, en algún caso, sin tener ninguna responsabilidad, si existiera alguno así, todo adicto, digo, es igualmente un esclavo que debemos rescatar. Tercera aclaración, no todo vicio es una adicción. Hay personas que tienen vicios que todavía no se han convertido en adicciones. Pero la línea que separa una cosa de la otra puede ser muy delgada. Y quien piensa que está a tiempo porque lo suyo no es todavía una adicción, quizás sea el más esclavo de todos, o por lo menos más esclavo de lo que él piensa. Muchos que creen que todavía pueden salir, en realidad son incapaces de hacerlo. Precisamente, la adicción genera este engaño mortal. Última aclaración. Las adicciones se potencian unas a la otra. El alcohol refuerza la adicción sexual, la pornografía o la prostitución pueden fácilmente llevar a la drogadicción, y así. No se sale de una adicción por eso reemplazándola con otra. Tampoco se soluciona una adicción sexual con el matrimonio. Por el contrario, las adicciones sexuales, anteriores o posteriores al matrimonio, son causa de la destrucción de los matrimonios. El adicto que quiere casarse debe saber que la solución de su problema debe buscarla en otra parte. Sexto punto. Para salir de la adicción. Digamos que para escapar de una adicción no bastan medios comunes. Terapias se han propuesto muchas, algunas con internación y otras sin ella. Algunas con tratamiento farmacológico, otras apelando solo a la reeducación del carácter. No es mi intento aquí presentar ni defender ninguna terapia particular, aunque debo reconocer que las que han demostrado mejores resultados son las que adoptan el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptados ahora al problema de la adicción sexual. Me parece que la clave del éxito de toda terapia depende de que incluya en su trabajo cinco convicciones fundamentales que se encuentran en este programa de los 12 pasos. La primera convicción es que, como decía el eminente psiquiatra Velasco Suárez, en todo enfermo mental, la distorsión afectiva e intelectual no conforma el núcleo más recóndito de la personalidad, sino que, al contrario, en lo más profundo del hombre, el psicoterapeuta se encuentra no con una instintividad caótica, sino con las fuerzas saludables de la persona que mantiene viva la esperanza de un normal desarrollo del paciente. El pecado nos priva del don de la gracia divina, pero no quita ni disminuye nuestros principios constitutivos naturales, nuestra natural apertura a la verdad por ser intelectuales, nuestra natural tendencia al bien por ser volitivos y nuestra capacidad de Dios por ser espirituales. En esto radica este núcleo luminoso que nos da la esperanza tanto de recuperación espiritual y moral como de restauración psíquica. La segunda convicción es que toda terapia comienza por y en gran medida consiste en un retorno a la verdad y a la realidad. La salud mental es un acuerdo con la verdad. La salud mental es cordura, acuerdo con la realidad, manifestación de una vida en la que, como dice Landsberg, el corazón esté conformado al orden del mundo y no el mundo al capricho del corazón. Toda terapia, por tanto, debe iniciar su trabajo apuntando a que el adicto tome conciencia de la enfermedad, pues éste tiene como principal obstáculo la negativa a reconocer su condición de enfermo. El primer paso es, pues, aceptar la verdad y además corregir la falsa convicción de que el enfermo es una persona fundamentalmente mala y aborrecible. Debe asumirse el estado de desgobierno de la propia vida, la incapacidad de manejarla, pero también debe admitirse que el problema no es algo constitucional de la persona, sino propio del modo de vida adictivo que está destruyendo sus valores. De ahí que toda ayuda auténtica deba comenzar siempre por destruir los ocultos mecanismos de defensa que tiene la adicción y que actúan a modo de confianza humana en sus propias percepciones, en sus juicios, en sus métodos. Es decir, todo adicto cree, en el fondo, que él puede manejar su problema o que podría hacerlo si él quisiera. El adicto no puede curarse si no comienza por desesperar de la propia capacidad en cuanto independiente de Dios, es decir, de darse cuenta de que no puede salir por sí solo. Y no pondrá la esperanza en Dios si no toma conciencia de la propia impotencia sin Dios. Por eso es que el adicto debe hacer un sincero examen de la propia conciencia y admitir los propios defectos, todos, todos, sin dejar ninguno afuera. El hacer un inventario moral de sus faltas le exige ser claramente honesto consigo mismo, reconociendo lo que somos, lo que podemos llegar a ser, y lo que no hemos sido por nuestra culpa. De todos modos, esta aceptación de la propia realidad nunca será auténtica y completa si no se hace ante otra persona. Los que pretenden que basta con ser sinceros consigo mismos se engañan, pues como dijo ya hace muchos siglos San Bernardo, el que se hace maestro de sí mismo se hace discípulo de un necio. Del mismo modo, el que pretenda ser sincero solo consigo mismo se hace aliado de uno que está dispuesto a escuchar mentiras en lugar de verdades. Desde el punto de vista católico, esta función encuadra adecuadamente en la confesión sacramental o en una seria y auténtica dirección espiritual. La tercera convicción es que no existe recuperación al margen de Dios. Un hombre puede arrojarse en un pozo profundo por sí mismo, pero no puede salir solo. Y cuando este pozo tiene dimensiones que ningún ser humano puede traspasar, es absolutamente necesario que intervenga Dios. El psicólogo Patrick Carnes, que es el primero que empezó a usar el término adicción sexual, escribiendo desde un punto de vista no religioso ni confesional, señala lo siguiente: establecer una relación con Dios es el primer puente para confiar en las relaciones con los demás. Los adictos y los coadictos, al aprender a confiar en un sumo poder, Dios, y en la amistad, descubren que no están solos, que no están abandonados, y por tanto, no son personas malas ni despreciables. En la recuperación de un adicto, entonces, éste debe ponerse dócilmente en las manos de Dios. Si alguien no se deja ayudar, no hay ayuda posible para él. Nosotros los católicos sabemos que para esto es necesaria la mediación de los sacramentos, es decir, la confesión, también en cierto sentido la ayuda de la dirección espiritual. Y para esto es necesaria cierta actitud fundamental, que es la obediencia, la entrega del corazón, la apertura al confesor o al director. La cuarta convicción es que toda tarea de sanación conlleva dos actos fundamentales, que son perdonar y reparar. La mayoría de los dramas morales con profundas repercusiones psicológicas tienen entre sus raíces problemas irresueltos, ya sea de perdón como de reparación. Puede ser injusticias sufridas y no perdonadas explícitamente, o quizá injusticias cometidas y no reparadas. Y el rencor tiene una asombrosa fuerza destructiva tanto en el plano social como en el personal. Un enfermo puede ser víctima de una injusticia sufrida y al mismo tiempo víctima del rencor que guarda hacia su agresor. El perdón tiene por eso un efecto no solo espiritual, sino psicológico, incluso en la curación de problemas de tendencia, por ejemplo, homosexual y adicción sexual en cualquiera de sus variantes. Pues el proceso de curación ocurre sólo cuando, después de haber identificado los orígenes de sus conflictos, uno se dispone al perdón. Y lo mismo se diga de nuestros errores e injusticias tan presentes cuando se han dado traiciones conyugales, mentiras, abusos, etc. La disposición a reparar, en la medida en que la prudencia no aconseja algo distinto, es una verdadera fuerza restauradora de la personalidad. Finalmente, la última convicción es que no puede haber sanación de una adicción sin una reestructuración total de la vida personal. La terapia psicológica y espiritual no consiste en un cambio aislado y pasajero, sino en una transformación auténtica de la vida. No hay mejoría ni rehabilitación si no se reforma, es decir, si no se da nuevamente forma a la vida con un programa que reintegre en la vida cotidiana, o sea, de aquí para siempre, las dimensiones que se habían perdido y que tal vez condujeron a la adicción o al desastre moral. En particular, el continuar con el examen de la propia conciencia, con la oración, con la búsqueda de Dios, con un plan de vida realista, exigente, completo, y con el compromiso en ayudar a otras personas que sufran el mal del que Dios ha sacado al adicto. Séptimo y último punto, la libertad y la virtud. Como conclusión de todo lo dicho, debemos decir que, aunque pueda resultar muy difícil, Con la gracia de Dios es posible salir de una adicción. La libertad es posible porque Cristo nos ha traído la libertad. Pero la libertad viene por la virtud y no por otra vía. De hecho, las virtudes son hábitos que perfeccionan la libertad. En este caso, la libertad depende del compromiso con la castidad, con el pudor, con la generosidad, con la firmeza del carácter y con la mortificación. Hay esperanza de salir de una adicción siempre y cuando se esté dispuesto a vivir la verdad, ya sea reconociendo nuestra impotencia de salir solos de este problema, abriendo el alma ante Dios y ante quien nos pueda ayudar, confiando totalmente en Dios, que puede sacarnos de los peores pozos en que nos hayamos metido por nuestra necedad, reestructurando nuestra personalidad sobre la base de la virtud y los buenos ambientes, y teniendo un buen apoyo espiritual de forma permanente en nuestra vida.